Chaupi Punjabi, Tuta Yarka. Tuta Yarka. Pacari pacha cada mundo. Ya na tutata mis escanche. Caipini cachi. Big naraku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rixi nakui. Uidai kunawa. Nyaupa viyuya ikunawa. Rixi nakui. Yasana kunawa. Taki kunawampash. Rixi nakui. Kai pachapi kazarinchi. Aji shamushka kapaichi. Ya yakuna mama kuna imanas ta kangichi shamu pasunchi gazi pachata charipaichi gazi ya chuya ji kungichi gazi ya chupakta kungichi imanas ta gnya kai paskanchi dripunja tu kuripi tigramunchi masikuna rik sinaku yuyachi kai kitu bija manta tu kuya ecuador mama se estamos chaya kus pas ya ta sukte mama se ta kuna pipas uya kus kamanta yu paichanchi kikinguna pach nyu kanchi ma pachta pachta kumpanya kus kamanta nispa kai tu tapi mas angel criollo kikinguna tapas na paita karas pasamuni sin zata yu paichanchi masi Andrés Viracocha Minachu, fai mi kunan kanyukanchi kai rimachi wasapi yana pas pasamun sin zata kinguna tapas yu paichanchi nyukanchi wan punjanta kapakta kumpanya pasamus kamanta masi Marcelo y manaja kapangi así samus kakapai y manaja te kangichi nyukanchi kai anki uyarita uyakona tukuchishikona sina kikinkona kai pinyukanchi wan kompanya kangichi sina jate sina mikan tukuchishikona sina chayamunchi takikunao shukti rimaikunao sina jata shukti yuyikunao kaipi kikinkunawan kikinkunaman karangapak sina jate may kiskangunapak yachaikunapi jankaikunapi sina jate shukti rura ikunapi aji riska kachung ni panchi sina jatak shukti jakta kuna boya kunata ani shamuska kaipimi kanchi riksinaku yachiwan kunan punjapis ari majikuna mashi rumi sama ichari yambela kima charito kurka nara chayamuska kapaipa seguramente kainaka paipa warmi mama mi mana permiso takuska karka kunapa pish mana kuska kanga yuyani chayami mana resamunga imata chunarka nacho imata charizuarka mana samupika mana tapu yushanchi masikuna sinapas kiskata churaspa ima tapu sunchiari masikuna wakingunaki imata tukukungi nispa rinding manta ay zapai chiari masikuna sinazatak mashi kushi rimaipas nasamuska nasamuska paipas estawanka paipas estawan samarinaman riska ña utka kunanpipas nachumashikuna sinapas bueno kunanpika ñukanchika asa disciplinado kaspaka utka samunchik kaypi kanchi mashikuna chaypi kan ñukanchik kawsay nash ñukanchik runakuna ñukanchik shimi nishpa chaypi kanchik tukuy chishikuna nacho shinallami kan shinallatak shukti yuyikunawan shinallatak rimaykunawan shamunchik Masikuna kunampaka na taki masikuna samuska chunachu masi Marcelo. Mana kunampika samarikuna. Ari samarikuna kaishu samuk punja kunapa. Ya, samuk punja kunapi. Riksina kuspa katishun hasta wanka kai nyukanchik taki kuna, taki chikuna, sinapai kuna tapas asata riksina kuspa katishun masikuna ya. Kunampika kainapi imasina mrema kurkanchik, imasi masikuna tapa murkangichu. Konga muskani ma. Miskas pa masama kurkani urata bula mukuk pichaipi urma sakirinka. Ya ñuka mana ñuka pacho pero shuk mashikuna kiskaska kan mashi Víctor Chucho. Ya. Chimborazo marcamanta y mashi takaina churangni fika kunampa wiza chichun hasta churas kamashikuna. Chaipi kanin por ejemplo rikungichi nin satichin yukshichin y mashikuna. Ya. Oh. Satichin, yukshichin. Imashi. Ya, si es vaca, huiza panguichi. Taquita charinchi. Ari, taquita charinchi, kayun taquigan, puro ayactamanta, runa pachungo. Ya, kajarinchi, taquim. Thank you. Sinabe kan mashikuna kai sumak takiwan astonka chimborazo marca manta takiwan kazarikulganchi kai uyachipi kunan viernes punja pika takikuna uyana punja kaska manta suk marca kuna manta takikunata apaspa sinzota karangapa ha mashi Marcelo kunan pika paika wanjas pasamos kana chu astonka kai sumak takikunata riksi chingapa karangapa sinzota asata kusierina kungapa astonka chimborazo piki yapa tonada nishka takita mi asa uyarin nachu tu nada ni chataki sina pas y más tenichi saka wakin pika su dañaupa taki kuna pika bueno kuna pika sai su tingo rixirin danzantes ni chataki tapas uyan sina chum y bueno sina suk suk taki kuna rikurishka kan y hawai taki tu iskan y masi Marcelo ari uyaskan y mi hawai taki y ma punja kuna taki taki chika nya kai kija kuna monta kazi nya kajari pang nyu kanchi kai purua purua jaktapi purua markapi nishun chari sina jatak nyukanchi ayu jakta kunapi ka kasi mes de septiembre nishun chari kasi chaypi mi hawaita karanguna hawaita ka aymashti cebada te kuchungapa pero wakin pika shukpi rico burkani hasta wanka chaitaki kunata kutin ninchi yaka musu ya chingapa kutin wambra ya chingapa kutin chaitaki kuna pas tigra uyarichun shuk humashi kuna hasta wanka musu ya chinami nispa zanka kunkuna ningma chayka maizuma kan sina pas chaypi pas shuk yuya ikunata aji achik jarrikunada magang na chung wakin pika ari nyuganchi ninchi chayka ñu kanchita aquí minispana chu pero sina pascutin ima hawa takikuna tu kuita y chaita que kuna que kancha y tapas pacta rikuna rikurin ñu kapikana chu shukuna que ninguna hawa y taki kachimborazo pa takikuna hasta un kushiku y taki mininkuna pero chay takita takita chay ima nishkata uyispaka na kushi takika asa yakiza takima are chaypi nishun ya ni kunchina yo kai hawai taki imagin kuna ka mai suma taki ni kushilla taki ni sinaya ta kutin ñukanchik aji aji rikush pa aji uyakpika contenido ni shunchari chay shuktik laya kan nacho are imaste chayta ka a ver shukuna ni kai kaitan bueno quizás mana ñukanchi ni shun ninchi ka ñukanchi mi verdad absoluta imasen mi verdad absoluta ñukanchi mi ñukanchi nishka mi aji aji tagari na chay nispa pero sinapas suk yuyay kuna tatari irkani chay imashti chi hawai taki manta nispa nin kuna a ver imamanta hawai nispa takin kuna imamanta chay cosecha ruray pi takin kuna nachu kuna piña jamun es que sina kenya kuna piña kunchi nyukanchi taki kuna kushi kui taki kuna nin nispa pero suk ya chay pi rikuspa asa nyaupa kawusaita rikuspa ka kai sinam rikurin rikungi kai nachu nyaupa taita kuna ka Hacienda kunapi llanka kuna garkanachun Hacienda kunapi kaj kuna garka chayka chay ukupika nacho nik kuna garka na kikin kuna pura kima ima pa tuki pachapi mi na kikin kuna kima ta rimana kuna kangichi nishpa churashka kuna ka chay amu kuna ka amu kuna ka nishka kikin kuna ka pakta sinchita llankana mi kangichi hasta wanka chay kuna pas sinmaste sincharicho ama chay kuna churan imashiko shuyayri nya chay da kita kuya sonzami sinapas chay haciendo kupika ama pipas rimanakushpa ama pipas imata chay patron hawa imata ama nichunka imapi ukupana gargaka chayka takishpa chay cosecha kuna pika tandana kuna kishkaka tau kakuna chay pika te tandana kushpa ama imatapas nina kuchun ama imatapas pay kuna pura ima nina kuchunka takichi kuna kashka y chitaki kuna tu ispakam che hawa itaki tu ispaka chay pika nana ikuna hawa matakin wakin pika chay maste chay punze kuna nana riska sinazatagi masina kaska chay kuna hawa matakirin kuna chay rima iwan tukuy takin chay taki pas hawai zakiza na ikusi ari shinami kan por ejemplo ñukayo epika chaytaki kuna man chaytaki kuna wanka raskangami por ejemplo ñaupa kausaipi y ama ñukanchik mashikuna astawan paikuna wangurishpa ari shinallati ima sukti achigla yuy kuna aja chay yuyay un paikuna ka chaytaki hawai nishka chaypi tukuy kuna chayllata tandana kushpa chayta takiyun ari churashka ari chaytimanachu chukatakichin kashuna kakatin chu chukakatichin takichin shukuna katin. Pero na chay taki un kajan kan kuna, na chur taki un jakin kuna, pero na chay pika fuerza tapinga pa y ma chay paka, hasta un ocupado kan gapagas. Ama ima paiga una por ima trimana kuchu. Estrategia. Ari shuga estrategia, hasta un chaypi dominación, ni en chaypi katinga, pa chaypi ama tapai kuna ima da organizas, ama ima ta chay mayordomo nishka konata, ama ima ta reclamacho. Chari kuna gerga kamana cho mayordomo, algo así, li shuk ima sinne kuna gerga. Regidor, regidor. Es chay, chay. Pa ikuna ma chay pika carga kuna nishpa de taki chikuna ta u sutsingapa u imajura na ta ningapa. Bueno, chay kuna ta stamka nikuna kes kaka. Bueno, sina pas wakin pika aji achiza rikuna ta sakirin ima ima kuna hawa ta nin ima ta tag nin e chay ta pakta nyuka chup shikamu tanga pa nyuka bi yai pika nyaupa kamana ima kishka itis kamantaka chay kuna pima kishka risk sakirin nyuka chipa nyaupa rima ikuna. Ya chay kuna kausa ikuna. Es que chita aquí con tu espaca suxina ni kuna pues matian. Ari. Sina pasa cutin sukta sukta kuna pe sukta pachapi ma sukta taquito espaca sukta sina. Chepi kuna chum. Sina pes kuna punja kuna ka por ejemplo ni kan chika y musu hasta un musu ya chingapa ni kun china yo taqui kuna. Ima la etik chaita ka bueno chenya opa kause kuna pe chay kuna sakris chay mana tian su ni sun chari kiska y nazu chay kausa y hawa tuku chay. Pero sina pues ñukanchi kai kapi takikunawan kunan punchakuna ima yuyi chay yuyi kunata hasta un puñachipu kan ñuka rikuipi ñau papi takikunaka por ejemplo kushi takikunaka asa ninche ka suma rimaikunayuk ma kan suma rimaikunayuk achiksa rimaikunayuk ima shuk kuya imanta rimaspa ima shuk kuya imanta rimaspa ima shuk imaste pachamama takispa ima shuk kuna manta takispapas shuk sina ruraikuna makan por ejemplo kunan kai musu takikuna wakin pika na sumagichata kishkaska rikurin ya pa ninchi yaka kamiska pacha solo más rico en machikuna. Ari. Bueno, sin espaca, bueno, además chay kunata hasta un rimana kuspa katingapa, a ver, imashi tasataka nikurkanchi nachu. Imashi satichin yukshichin. Mashi rumisama ichargi, a ver, rimanaje kapangi. Imashi ajisamushka. Mastiche satichik y yukshichi kakangmi chay imashta bisha. Uchilla bisha. Wawa bisha. Ima bisha. Bisha. Castellano me llama en bisha. Cuchara. Wawa bisha, cuchara. Satichin, satichin, yukshichin, yukshichin. La china. Sirana mi casca más y ay, chay kasuma taki kuna tapa munchi kikin nachun herkangi suma gara uikunata yaupa kuna ka takin karyan kuna pika nacho dame mas gasolina nda kuna chayka ima gato volador nin chaycho ara uicha imacha pero shina pishna taki kuna tiyan nacho pero shina pa wakin taki kuna tapa muskanchi kikin kuna wang uyangapa nya sinispaka machi sinispaka takita charinchi nya takita charinchi sinispaka chay taki wang katishun chay pajipa rikzina kunga ba mai takiti kaskata ¡Gracias! Sinabe kang mashikuna, rik sinaku yuya chiwan hasta wanka katinchi, kaikutimpika hasta wanka kaichin brazo marca man, tatakita pamuskan y mashi marcelo, kaika manaji, a ver, aji, ya yuya chpaka, mashi martin malampak, taki mi kang nachun. Ari, sinabe kang, kaitaga takin mi mashi martin malang, taika kang mi kai purua. Chimborazo marca manta, si no ya te paipa gallo ya está cami pulucate, se ha inventado pulucate. Bueno, si no es para acá, subta que más y más y tapamurcan y más y cuna, dejamos tan guisicho machari. Ay. Ukuman misma, jawaman misma, chau pipi lulum. Ukuman misma, jawaman misma, chau pipi lulum. Ari. Kaita kamashi waira koromi kiskaska sinzata kamashi manolita kuhi pucha mi hasta unkari yana paspa churaska aji china ningiche nispam chega imatakan armashi kuna maihamba suyashpa yachispaka kilka muichi ya kutin ya kilkaska manda maski shuktanda guta japshkarasho ari tanda guta nya chanichi mikai pishnaka nipachi imashi imashi ukuman misma hawaman misma chau pipi lulung más te caíta usan durazno mai pite durazno que charin ya misma ta nacho maya carago con nacho misma misma carago nacho o como un cacote o como un galulum mai pite me con el hawaman misma o como un misma chau pipilulum a tal aña ñama ya chani mami chayka tukui tupukui punjakuna y nyukanchi hatarishpa nacho mai man ringa pak pis rikus parin cina cina jatuh. Aye nyawi lulu, nyawi lulu, nyawi lulu. Ari, cami kang. Nyawi lulu, masih pun nama. Kai masih Carlos, kai masih suka sih. Nyawi lulu ya, aku kira sih. Kai masih tak cari dia kurang. I masih masih cari sepak kau yang gitu, masih kuna kuna biar nanti mapi kasa tak riksi cinga po yari. Mana yari ni kau kuna kunanga. Nima mata ni kuna gasta kungariskanchi o kaspa machi kuna wan misas pa pugusarin karin ni kanka ni wawa kas na yatis kangi chumashigo chen na nima te yaringi ya mashi Marcelo misu te sari kani nerka imam imata ning masti imata ning sina pero mana rimashpa mana ya chanchika y maldita ya bueno si no es paca taqui kunata kunampi que recién hago kunchi kunampi hasta un kawakin kunakin ya samaya casi kamanta o si una samarina monricos kamanta suktaki un euya sunciari achum ya mashi hasta un karin mashi Andrés hasta un suktakita churachun munanchik kaipakipa garrixi chichun pipa taquita kan

Imaste keshkima mikan. Bomba ta yali riksinchi. Na keshupstin marimba. Marimba, pero marimba ka kai mana ya pa yana kona katakin chitaka marimba ta ka chei sachi na sachi la kona. Sachi la kona pista katakin, pero hasta chachi kona chei ta yali takin kona. Mapalenis katap sta kin tu takin. Achei kona ka esta los manda. Sushun kona ari ari. Pero yana kona pa tak chei kai mapale. Y masti kai bomba manta sabuta yarispa. Más teme otavalo más chico nada hasta sin tu pari con ata charin ya no más chico nada hasta un bache casina mi con ata randi mali chirina huipi randi rixi chirina huipi cara rina huipi chipi mi rixi ring que más chico nada con angama tiembra ma che masti piman piro mayanche causa mashikunawan karanki mashikunawan chay chutamada mashikunawan tuparikuna tiengra hasta un bachaga kai arawi kija chutien masti mi abril kija taki masta ay murai kija pi mi paikuna tuparita rojan shupunja nispaya kana chukaste jamno causa ipi katoliko kuna nacho semana santa rojan kuna Chica, chay nacho domingo de Ramos Nishkatian, chica, chay domingo de Ramos Nishkapi, mi paikunaka randi, shina mikuna kunata, yana parinkuna, mas tichuta manda mashikunaka shina aguacate, yuca, chikunata paspajin, piman piru yataman, kutin Mariano Costa manda, runa kunaka, urahumukuna shina porto, kunawa, habas kunawan, chogyu kuna zambu kunema, parispek nishamun, nia kuno yatamanda, fukusha kunata, kuna paspach ringapa chay kashina chay tupari kunapi mi sina mi kuna kunapis tuparin taki kunapi pasma tuparin kuna bomba ta rura mashikuna chay nachu chay bomba rura y chay bomba taki asataka runa taki sina oyarin runa taki chata ma hasta un bache ka yaliskapi uyarkani sina mastimi nachu wanyu ikunapi runa mashikuna takinga parin kaskarka bomba che chota jakapi bombata na bombata sino que runa takikunata che kanya kutin sina esta ima raimi kunapi chota manda mashikuna takinga pasamu kaskarka sina runa jakakunapi chayka sina iskandi manda randi riksirna huipi taki yachay kunapash pay kunapaman osa kimi risk randi masti yana masi kunapak taki kuna sina zeta runa kunapak taki kuna kimi ririska nacho chapuriska nisho asha atauka taki jakta kunapak taki kuna pero igual que mpikenya asa chapuriska tian pero chay pika chay yana masi kunawan kay hasta un bache kay urai jaktaman rikushpa shuk maki purari matiashka kan nacho yana masi kuna kashamun nacho chay jakta kunaman hasta un bache chay chota chay kunaman nacho jesuita nishka kuna pushamupi chay kanyopa kausimanda rikushpa kakpika chay jakta kunataka nacho runa kuna kausaltaka jasalta pachama uanyo chika garka asina ungui kunawan chay hasta un bache kay español kuna nisho chepakatika criollo kuna nisho chayka chaypi ña runa kuna ña pisharipi ma yana kuna taka poyacha apamushkarka chay hatun hacienda kuna pillan kachu yapa kuno pi mana kay jakta ikuna kuna jankayu sakpi ikuno jakta kuna pi sina yana masi kuna jankachu ma posha muskarka chayka chaypi nacho mastimi tuparikuna tiaskarka runa kuna wan yana kuna wan tauka kutin tuparikuna tiaskarka chayka chaypi ka yaki chitukushka pura kuna maki purari matiashka chipika chaymanda masina asata mikona kuna pipas ñukanchika nacho ashka alikachinchi yana mashikuna patak y hasta un bacha kai norten nishka chay urayman yamancha yakta mashikuna ka yana mashikuna ka sumakta ruran mikona kunata masti chiri alpamanda muro kunawa maigan mikona tigan nishuncha por ejemplo chay kunambika sasa nishpa riksinchi pero ñukan chika mana chitaka ruranchi zambu yuchu zambuta chita paikunaka sumakta rurankuna ñukan chika mana yapa chitaka ruranchi pero paikunaka sumakta rurankuna yanamashikuna y chayka runa llakta manda murukunawan rurashka kan Ocha y menes, tenés que conocer despay con aquella para allí, es un con. Ari, ari, ari. Y mishki tachay pay con apa sasa de conao, pero sasa con taka ñukanchi tamanda muro conao rancona. Ah, ya, ya, ya. Che kashina mi yana pari con atiashka maki pura rico na tiashka nacho. Y che kamana imapash shuh kan mishumana imapish mana riksiska kan runa con apa kai bomba nishka con ataki taki kona. Ya cotidiana más con apa están Juanito taki con apa y con apa camana y mapas mana risca can o sea mana novedad can nish o sea pay con apa cañea sin a causa y con apa can o sea maqui por arincha nish maqui por arincha y ya na parin sin archiquisca con api uyes papas y taki con aquisca con atuis papas chay realidades con ata taki con apa pay con apa causa y con amanda con apa jacta con amanda taki con imagina runa con atakinchi imagina runa con a hajita rangapa ña kilkan nacho imanihuna kunata shinasta mashi yana mashi kunapa rurankuna y shuk manda rikushpak nacho nishun shuk patsak manda bueno na pasak yangachu pero shina shuk patsak manda runa kunawan yana kunawan sawarishpa chay sawarikunaka mana rakirikuna tian. Imagina. O sea, mana ya que rico natian, mana divorcio tian nisho. Ah, ña, ña, ña. Sabores que runa conocen las atas. Runa conawan yana conawan. Tukui pachapa. Sabores pa caña tukui pachapa. O sea, causan. Pero ya pa sabore con natian cho. Na ya pa, wakincha pacha. Pero che wakincha manda. Chay con la camana raquirín, ni a chay piña sawaris pa saquirín. Hasta acá, me ha quichua con la que tian chunachón. Mana ya patia, o tabalo machicona catianma. Ya na machicona sawaris. Shuk machit rixini. Martita Santillán. Ah, paita rixinchi. Paita yalika caipi rixinchi nacho. Pero si na pas, o tabalo matian. Ah, tian chun. Pero ya pa cachay, ninchi ya que ya na machicona wanka chay chachis machicona. Chachi masikona, agua, agua masikona, paikona ya pa wangurishka. Sawarikona y masikona. Sawarikona tian, ha. Shina pa otavalo masikona pa sawarikona. Ah, tian, tian. Otavalo manda pacha pach, wakin ucheka ya o yalisha wakin chapacha nishun. Kotakachi manda yali tian. Ah, kotakachi manda yalisha sawarikona tian. Pero shina pa nyakutin kichwa runa kona, mishukonawan, shilaichukonawan, sawarikona. Chay sawarikuna mandaka shuk pasak mandaka iskun chunga pasak yarimi rakirikuna tian fakirin o sea mana kawasitukun wakin shuk wakin watakunata kawasan chay mandaka niya rakirinkuna pero shinapas yana kunawan sawarikunaka mana rakirinkuna ima mandak shina kancha pero shinapas shinami kawasaypika rikurin nacho chay shugo imagina nisha shug shina kausi na shug jatapi kausi shug laya jatapi kausi kan y chay mandaka wakimbi nacha kikinguna kuenda masti yui hapishkangi chi wakimbi ka kai kitu kitipi wacharishka mishumashikuna wonga aseta shinjisha kan rima ringapa o sea na paringa kamanga ali kan nacho pero si na pas ni ima guta pi yana paringa kam yana paringa pas riko nga paka mana ima maita rureito korin o sea paikuna ta yana pachun shpika hawaja ni pachunga pero ni kanchi yana pachun kan na mana pachan chita ga ruranga kutin yana kunawan rimarshkan gichichuki kinguna yana mashikunawan rimarshkan gichu shina kikin kausi manda shina y matapas niña niucanchipa mucho risa con amanda chica pay con apapas china richa richa pachacan o sea arichina china satan arrimarizcan en niucapas y chepa si misa na pay con apaca rimaita charinchinin pero ya pachingarisca tiam si miguna gachingarishkami china pach chica usa imita china pachacan niucanchipa y con awanga shugu runawan rimarijo y laya jatami rimariri pay con awanga pay con apaca usaipi o sea, pay con agua, rimarispa, pay con apura, sin ayata, rimarijuri. Mana, shikan, mana, kikin yaipin, shukikin shungo kupi, mana, karu yachin, hasta onga, kimi richin, kimi shidara, kimi chin. Pero si nasina tokun, nasina yalin, kai kito pikausa, mastimi rancio, mishukunawa. Pero kunan pika, hasta onga, chai, manchachi, yaikuchiskamanta. Por ejemplo, tukuy ima pipas mana allí cachisca canchica runa kunapas y yana runa kunapas. Y chayka, shua kuna trespaka yana kunata tajucha chinchi. Ari, pay kuna maipi, maipi, maipi, spaka ya pay kunata. O ari, che yana kunata ka, maipi, sinchita, o sea, ninga kai kitu ima pika tukuy pacha, chayta kajucha chinchi. Cacho como mana cacho. Y chay pica cotin, chay mancha chay coscaman tacacuna pica, por ejemplo, tau, que es una con aquito, causanchi. Y chay con acá ni con aña, chiana, es una con aquí chay caña. Es caro, matrix, segurísimo. Shuam can. Nispa, y si no, panda y enchina chu, pero si no, pas, ya, rixis pa calpica, shupachama, shupachacan, nacho. Mana fangasha aquí merinchicho, pero si no, pas, ya, aquí merispa caña, paiknoanga, fangasha rimarin. Y ya le más te me imagina ta confianza nina. Cuchuyari, mana, masiari, ya le masiari tien. Y el más yari que han pay conado. Ari, mi hijo conata. Se manda acá, yo canchi runa conapi mi wakim bika asata mi ya y shungu conata charinchi yani. Y ma nispaka nacho chayana mapa y ma nispa ninchi ya nacho. Chayka ima kikingona ima yangi chisha kikingona pa wauki kikingona pa pane ima o kikingona pa ushu shikona shu yana goa pore hupika ima yangi chimanja kikingona. Nache te yeskanich pero na igual no sé na yeskane pero si na pshaji mikanga na chupai kona nyukanchik ja nyukanchik si na jata ke ka usai tinga kama kama i ma finyaza mi machaskinchim yo ya pero si na pas pai kona kama na si na yian kona kaska nyuka bueno na tu kuisa na chu pero si na pas waxu kona ta yeskane rimarish pe kona rimarish pa pai kona ka imagina shugla shug manda conao mishu conao runa conao saber si pasinas de cama y huyan con la gasca pero para ir con imagina yo canchi pasina churuna pura esta saber si pali cama yanchi si no está para ir con la pasina con la nacha y con la pura saber si pali cama nispa yan si no mi yuye con la tian casca más con la ojalá me ponja pica mai en su masita por ejemplo martita santillante con vida na me allí can una chupa y carimpa causa y manta pacha ni a caranga mi su yuye con la ari si no mi cama ya amas hay mucho chingani pero shugo mas te imagina si van tapushpa que me conté tira morishinari a ver imata imata Tisuja yaikun y mata y se manda acá a Mugja Juxin. Chaita más capaichi. Y más, tisuja yaikun. A Mugja Juxin. A Mugja Juxin. ¿Cómo mami yaikun en Acho? Y mama yaikun, ya se napa, pero se te había paichi más con él. Ya tira mucho chuta aquí. Imashi. A ver, Imashi Carlos. Imashi nengarka. Imanerkanche. Imashi. Kamba Imashi masita yari. Tisu ya nerkanche. Anya. Tisu ni nacho sinchi ya. Ya tisu ya ikon. Tisu ya. Sinan nacho. Tisu ya ikon. Ya mugje jushin. Ah, mugje jushin. Kunuk jamanda. Ah, kunuk jamanda. Kunuk jamanda. Kai masih kuna kaya apa? Imasih kuna tiada cakap. Imasih apa masih ku? Nak cakap masih video kanga? Na. Imasih nak? Oh, tajarin. Mana? Spaghetti. Spaghetti imasih spaghetti yari. Sinai kau masih kuna imasih ku bija cipangici. Na nya paktasen tsuna chon nya mi takin rina kanji nya takin rispa nya tira mushi nya ma pacha to gurigrin shina kash paka bija i mashi mashita na mana ga mutangi chim na nya shina kachai kakash kami cebolla blanca oh ah ya yeah. Ari cebolla blanca mi kashka imagine mexica machi ai con kamanga sha yahun se hagan y ya yo chinga pa ca corpa ya alimanima si na kaspa kamashikuna ya kapaskanchi kingonawan shuta kigua mi yo chigrigripanchi kaya semana ya kuti kaya junka ya kuti tigramushun chikamanga aligote alipangichi kai tukuri junkaipi ima kuna tapa si yo yayo arrapangichi shungua arrapangichi nacho ima guta pispakta chika kapangichi mashikuna lunes kama ari awaki punja kama awaki punja kama mashikuna ya sinis paka aji pacha charipaichi taki wanrinji lunes kama Rikinaku. Rikshinakuy. Kay pachakama, kayuyachita, apamushkanchik. Yuyay kunawan, wigay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamu punyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inticisa, chinayata, kaypimi kanchik, tanda nakuykunami, rurashkaka. Minchakama.